haciéndote de todo, confundiendo al mundo entero, engañando a quien te quiere sin razón. ¿Qué pretendes? Porque el perfume de tu cuerpo tiene aroma de otro cuerpo. Si me callo es por temor, por Dios que sí. ¿Por qué sientes tanto miedo si al teléfono voy yo? ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? Casi puedo imaginar tu sonrisa igual que ayer. Tus caricias, mi manera de perder. Necesito amarte más y más. Necesito amarte hasta el final. Vuelvo a creer que no hay razón para dudar de ti. Necesito amarte más y más. Necesito amarte hasta el final. Mas yo no sé qué voy a hacer. Me acostumbraste a ti. En tu pañuelo, lágrimas que caen al suelo, como todo lo que yo te he dado a ti. ¿Qué pretendes? Porque el perfume de tu cuerpo tiene aroma de otro cuerpo. Si me callas por temor, por Dios que sí. ¿Por qué sientes tanto miedo si al teléfono voy yo? ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? No eres tierna como ayer, no eres más que una mujer, confundida en las caricias de otra piel. Necesito amarte más y más,